Hola, Juan Pablo, buenos días. Bueno, sos parte de la compañía Ladronas de Seda que llegan este domingo a Santa Rosa. ¿Ahora dónde estás? Ahora mismo estamos en Bariloche porque hoy mañana tenemos función de Mamma Mía también y bueno, y hacemos la función, dormimos y al otro día ya nos vamos a Santa Rosa para hacer la última función de esta gira hermosa, patagónica, que nos está dando muchas satisfacciones. Ah, ¿qué anduvieron más por el sur todavía o por Neuquén? ¿Dónde anduvieron? Nos invitaron al Festival de Clown del Bolsón. Ajá. Estuvimos participando ahí en un hermoso encuentro con otra, donde vimos otras obras, talleres, bueno, de todo. Después hicimos otra función por fuera del festival, con localidades agotadas, muy buena respuesta del público. Y después ayer dimos una charla también con respecto al cáncer y lo que es un tránsito en un tratamiento oncológico. Mañana tenemos la función acá en Bariloche y bueno, y terminamos ahí en Santa Rosa, coronando esta gira. Bueno, y contame, ¿qué es Mamma Mía? Mamma Mía es un espectáculo de humor y cáncer. Yo tuve cáncer en el noviembre del 2020, fui diagnosticada con cáncer de mama y bueno, después de haber pasado las angustias, las incertidumbres, los miedos que son necesarios para este tipo de momentos, como yo era actriz y comediante, pude empezar a expresar un poco de todo lo que me pasaba con videos de humor que subí a mi cuenta Soy Liminal en Instagram. Los hice para mí porque yo necesitaba expresar un poco de todas estas cosas surrealistas que me iban pasando, desde perder el pelo, perder una teta, la medicina nuclear, tener que consolar a la gente a la que yo le decía que tenía cáncer porque se ponían peor que yo. Claro. Bueno, todas esas cosas que en principio me molestaban, bueno, pude darles una vuelta de tuerca a través del humor y de estos videos. Cuando terminó la pandemia y también yo terminé mi tratamiento, que fue un año y medio, Sí. quise hacer una obra de teatro para poder llegar a distintos pueblos, distintas ciudades, distintas provincias, y poder contar un poco mi experiencia, que es la experiencia de todas, ¿no? Como es una experiencia colectiva. Mariana, ahí se perdió un poco la señal, un poquito recién veníamos Ah. escuchándote. Ahí está, ahí se recuperó bárbaro. Bueno, y la obra que es tuya es la escribiste vos, la escribiste en conjunto con alguien, ¿cómo la hicieron? La obra la escribimos junto a Julieta Daga, que es la Ajá. directora, Tamara Medina, que es la asistente de dirección, Natalia Bujatti, que es dramaturga, y quien les habla, que soy la actriz y la productora, Mariana Cabrol, en un proceso de creación colectiva donde íbamos improvisando y juntando un poco algo de este material que fue saliendo con los videos. Y que fuimos, bueno, recolectando para lograr una obra que queremos que visibilice el cáncer de mama, desdramatice también el diagnóstico y que no sea pedagógica, porque acá no venimos a enseñar nada, solo venimos a mostrar un pedacito de lo que puede ser la vida de una mujer que transita un cáncer de mama. Buenísimo. Y contame algo más de vos, ¿dónde vivís? ¿Qué otras cosas haces o has hecho o querés hacer? Yo vivo en Traslasierra, Córdoba, en Villa de las Rosas, un pueblo muy hermoso que tiene una feria muy conocida. Quien Sí, haya pasado por ahí seguramente la conoce. Soy actriz, doy clases de teatro y bueno, y afortunadamente pude capitalizar esto que me pasó, que fue lo más duro que me pasó en la vida, transitar un cáncer de mama. Y transformarlo en esta obra hermosa que nos está dando muchas satisfacciones, porque, bueno, nos permite viajar, nos permite encontrarnos con otras mujeres, nos permite de alguna manera armar red y colaborar en la sanación, porque es una pieza que, sin lugar a dudas, sana, me sanó a mí, y sana a muchas otras que lo ven y que se sienten identificadas. Y Mariana, ¿cómo ves el momento político para el arte, para los trabajadores y las trabajadoras de la cultura? Dificilísimo, muy difícil, muy difícil. Teníamos expectativas de poder viajar con la obra al exterior, porque había un programa de Cancillería que otorga pasajes y ya había gente que había visto la obra. Empieza a pasar eso, ¿no? Ven la obra y la recomiendan. Bueno, todo ese programa ya no existe más. El INT está corriendo un grave peligro. Es una época muy, muy, muy difícil para todos, ¿no? Para todos y todas, obviamente, pero para el arte también, porque se deja relegado como último recurso. Y yo aseguro, porque así me pasó a mí, que el arte salva, ¿entendés? Uh-huh. Salva vida real. A mí me salvó. O sea, sí, hice la quimioterapia, hice todo el tratamiento alopático, pero haber podido transformarlo a través del arte y del humor, sin lugar a dudas, me sanó. Uh-huh. Y a mí y a otras mujeres, uh-huh. Sí. Y se da esta paradoja, yo pensaba, hoy temprano hablábamos de esto, por un lado un gobierno que está recortando en todos lados, por supuesto ajustando, haciendo pelota a los sectores populares y laburantes, pero sobre la cultura y el arte, y además el presidente jactándose ayer de que los nuevos tiempos requieren un poco de show, como si el espectáculo se mudara de los escenarios a la propia Casa Rosada, ¿no? Ah, bueno, por suerte... desde el domingo que salí, el domingo pasado, que no escucho nada. Ah, venís fingiendo demencia un poquito. Fingí un poco de demencia porque venimos, bueno, la última gran noticia fue esto que se había dado para atrás, marcha atrás al DNU después de tanto estar en la calle. La ley ómnibus, porque aclaremos, el DNU está recontravigente y se sigue poniendo en práctica, claro. Lo sé perfectamente porque estoy pagando de... prepaga médica de obra social, 100.000 pesos, y ya me mandaron el mail. Ay. Avisándome que va a haber un aumento del 25%. Mm. Soy una persona oncológica que no puede, o sea, podría estar en la salud pública, pero también está habiendo mucha demora en la medicación, entonces ningún médico me recomienda que salga de la obra social, ninguna otra obra social me toma con mis antecedentes, y yo estoy juntando la plata, toda la plata que tengo y que puedo juntar para un uh-huh. mes de prepaga. Uh-huh. O sea, es algo terrible, sí. Pero bueno, hace esto. 10 días que no estamos viendo noticias, que estamos mirando las montañas y también preservándonos un poco porque siento que nuestro sistema inmune se va... Bueno, que quieren derrocarnos, ¿no? Por todos los medios, toda esta batería infernal de cosas largadas al mismo tiempo hicieron que, bueno, igual nos juntaron y salimos a la calle y podemos defender un poco nuestros derechos, pero atacaron por todos los lados. O sea, la hicieron muy bien, muy pensada, una estrategia de guerra. Y siento que, bueno, que también a veces cuando estamos muy enroscados y muy metidos y muy deprimidos por eso, también tenemos que tomar un poquito de distancia para fortalecernos, porque nos necesitamos fuertes, nos necesitamos activos en la lucha. Pasa algo también paradójicamente, que esto, nosotros ya teníamos pensado lo del, o sea, invitadas, ya habíamos sido invitadas en octubre, ¿no? Con otro panorama, si bien sabíamos que había ganado Milei, nunca imaginamos que iba a ser todo tan rápido y tan demencial, y no sabíamos si el festival iba a estar, se iba a hacer, porque obviamente el festival recibía dinero del INT, todavía no está pagando las cuotas, bueno, lo que todos sabemos. Pero se armó una red entre las personas, ¿no? Como, che, mi papá te puede alojar acá, che, acá están las chicas del hospital que quieren que hagas una charla, che, mira, tengo un voucher para que vayas a comer, como... Se fue armando esa red de gente del bien que somos, que hace posible que esto continúe. Entonces, si este estado nefasto, gobernado por estos locos, quieren impedirlo, igual la red humana que somos lo va a hacer posible. Mariana Cabrol, muchas gracias. Te voy a dejar el micrófono abierto para que invites a la obra, que tiene, las entradas se pueden adquirir en 3.500 pesos o en 6.000 si son dos. Va a ser el domingo a las 9 de la noche en la sala de la TTP, ahí en José Luro y Bolivia, acá de Santa Rosa. Así que te dejo para que cierres a tu gusto. Dale, no conozco la sala, pero me han dicho que es muy linda, hermosa. Es muy linda, una sala, sí. Salita, pero hermosa, exacto. Hermosa, bueno, les espero a todos y a todas para vivir una experiencia que es como una montaña rusa de emociones. O sea, es una obra que sensibiliza, que da risa también, que emociona, que va por todos los estados, que hace que la gente ríe y llore al mismo tiempo. Es la verdad una joyita artística también, hemos logrado un producto muy muy hermoso que es para todo el público, para quienes han atravesado un cáncer, para quienes han acompañado, para quienes conocen a alguien que lo esté atravesando o para el público en general, porque nos toca de cerca a todos y lo importante de nombrar y visibilizar el cáncer para no tenerle miedo, pero sí para ponerlo en escena y poder hablar de él. Así que bueno, los espero a todos el domingo a las 21 horas. Nos vemos ahí. Ojalá que se llene la sala y nos conozcamos.